chacarera del 18. Tarde muy alegre, que tranquilo me encontraba. Me llegaba la tarjeta que el servicio me tocaba. Cuente nomás lo que le pasó. Estuve unos 5 días allá en la concentración, esperando el veredicto si me iba a tocar o no. Pa' todo servicio, eso es lo que me salió. Ajá. Y como destino propio, el 18 me tocó. Con respeto y obediencia, me incorporé yo a la fila. Por mi madre, mi bandera, por mi patria, la Argentina. Y se va la segunda. Salto, rana y cuerpo a tierra. Chacarera del 18, regimiento de mi pago. Así le canto a mi patria y a mi querido Santiago.